las láminas y trabajas en grupo. ¿Ya? En cuanto al internet, bueno, el internet, como pueden ver, es de doble filo. Nos puede ayudar como nos puede desvirtuar también. Pero ahí está la situación. Por ejemplo, yo soy de la materia de literatura. Les quiero hacer leer, les digo, vayan. Quiero bibliografía de biblioteca. No van. Lo más fácil para el alumno es irse al internet. ¿Qué me presentan? Lo que el papá ha dicho, ¿no? Pegar, colar, ni siquiera lo han leído, ni siquiera han tabulado y eso han presentado. Obviamente, será porque les falta tiempo, porque no hay bibliotecas, o las bibliotecas que tenemos acá no están equipadas, etcétera, etcétera. Pero necesariamente el internet es un mal tal vez necesario. Pero quienes tienen que controlarlos, quienes tienen que dar horarios o irles a recoger si es posible, somos nosotros los padres de familia. Yo también tengo mi hijo, tengo mis hijos y hago eso. ¿Qué vas a hacer? ¿A qué hora vas a llegar? ¿Qué has investigado? Cuando llega, me muestra esto he hecho aquello, allá por lo menos ha hecho. Me está mostrando. Pero si ha ido y no le digo nada, tal vez ni ha hecho nada, ahí es donde ya se cargan las materias. En cuanto a las láminas, no sabría decirles de la mucha utilidad de estas láminas, no, yo no utilizo láminas. Si hay petición de láminas, también tendría que el padre de familia ver qué lámina ha comprado y decir, no, esto está mal. También nosotros somos orientadores, nosotros partimos de ahí, de la educación viene de la casa, cómo hacer las cosas. Trabajos en grupo. Los trabajos en grupo, quiérase o no, es pues socializar. Si no hacemos trabajos en grupo, en algún momento, ya, el alumno se va a aislar. Y cuando vayamos a las universidades, acá les dicen solitos, no, generalmente son en grupo. Las exposiciones son magistrales, tienen que ser. Ya, entonces, yo les pido, al menos en la materia de literatura, lectura. No podemos interpretar un esquema de análisis de un libro. No podemos decir, los alumnos no pueden decir, a ver, al presidente de la Junta Escolar, hagámoslo un análisis, digamos, interno y externo de esa persona. Se pierden, no saben qué es interno, qué es externo, por más que les hemos explicado. Entonces, por favor, un poco más de lectura, que eso les va a ayudar mucho. Y traten lo que decía, ese dato del pencil, obviamente el pencil hay para comprar, pero lo que decía, la currícula no hay. Lo que quiere dar en la universidad o lo que va a aplicar en los exámenes, no quieren dar. Eso se lo guardan. Entonces, eso tenemos que ir a buscar. Hay personas que ya están en la universidad y tal vez pedirles qué libros han leído, etcétera, según lo que quiera aprender el alumno, el estudiante. Yo les digo eso. Solamente en esos puntos para proseguir y dar paso a otros colegas. Respuestas a las observaciones, algunas observaciones. A ver. Ya. A ver. Especialmente física, química, matemática. Gracias. Estimado señor director, colegas profesores, queridos padres y familias, tengan ustedes muy buenas tardes. Con el mayor respeto que todos ustedes se merecen, quiero compartir ciertas experiencias de aula. Soy el profesor Luciano Maidana Gatia, egresado de la Normal Simón Bolívar, soy de la especialidad de matemática y física, y quiero contarles una experiencia que me pasó. Seguramente, a raíz de estos problemas de desconfianzas, de parte de ustedes, se han nombrado una comisión para poder constatar el tipo de trabajo que se hace en aula. Y es así que un día lunes, el señor Eleuterio Mamani, seguramente con el permiso del señor director, entra a mi curso. Cuando ya habían pasado varios minutos, ya el tiempo ya estaba por terminar, me faltaba apenas creo 15 o 20 minutos, y el señor director me pregunta, ¿ya va a acabar su clase? ¿Pudiera desarrollar algún tema? ¿Cómo no? Entonces, el señor observó la forma como yo trabajo. La matemática y la física es demostrativa, expositiva. No, es operativa. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ¿qué? He desarrollado un tema. El señor ha constatado de qué manera se trabaja. Creo que al final de todo eso le ha informado al señor director cuál es la forma de trabajo que realizamos en aula. Por suerte, eso me ha alegrado bastante, señores padres de familia. ¿Por qué? Yo en colegios particulares estuve acostumbrado a trabajar con cámaras de vigilancia de una esquina, de otra esquina, con cámaras. Entonces yo no me he amilanado, yo no siento ningún temor, no me molesto cuando alguien me observa. Y otra experiencia más, señores padres de familia. En otro colegio también, en una ocasión me han asignado un docente auxiliar. Cuando tengo un profesor que me ayuda atrás, mientras yo estoy desarrollando mi clase, las operaciones, la explicación, el desarrollo, el otro profesor por atrás está controlando qué alumnos atienden y qué alumnos no están atendiendo. Inclusive va ayudando de aula, de mesa en mesa, en las dificultades. Es por eso que yo, señores padres de familia, para mi materia, para mis cursos y de manera personal, sin aceptar a los señores profesores, quisiera que de parte de los papás se nombre una persona en cada clase mía para que controle también la indisciplina que hay en aula. Porque mientras me doy la vuelta para poder desarrollar mis ejercicios, no falta uno que otro está manejando celulares o está escuchando música o está hablando, no me está prestando atención, ¿no? Y es así que yo solicitaría eso, como un auxiliar que me controla la disciplina, si así fuere. Por otra parte, el problema de la denuncia, de que nuestros alumnos no ingresen a la universidad, el problema es grande, ya los profesores me han explicado. Antes era fácil, antes para los papás inclusive, conseguir un trabajo era mucho más fácil, se conseguía en lindas fábricas y con eso se podía conseguir buenas cosas. Hoy en día, solamente para una carrera, ¿cuánto hay de cupo en una carrera? Digamos en derecho o en ingeniería, digamos hay 500 vacancias. Pero a nivel La Paz y El Alto, ¿cuántos postulan? Miles. ¿Cuántos aprueban? Tal vez 2.000 aprueban, 2.000 aprueban, pero no entran los 2.000, apenas el cupo nomás. ¿Y a quiénes ingresan? Las mejores notas. O sea que estamos en la ley del monte, la competitividad. Eso es lo que hace falta, señores padres de familia. Y para no cansarles mucho, también quiero referirme. De la gestión pasada, del año pasado, del 2013, de la promoción, tengo la suerte de que un alumno está en carrera militar y no era de los mejores. Otro alumno, está hablando de mi curso, del sexto C, otra señorita, voy a decir con nombre y apellido más, Hugo Marca, está en carrera militar. La señorita Delma Álvarez Núñez está en carrera de derecho y tengo la suerte y el orgullo de decir, es mi compañera de carrera. De gestiones pasadas, un ex alumno de aquí es ingeniero petrolero, egresado de este colegio como bachiller. Entonces, en este colegio se da pues la calidad, se da integridad. Y no hablaremos mal, no nos denigraremos entre nosotros. Hay esas ganas, hay esa voluntad de trabajo. Yo me entrego, señores padres de familia, me gusta enseñar. Tengo ganas de enseñar y quiero que mis estudiantes también tengan ganas de estudiar, ganas de aprender. Es lo único que hace falta. Apoyo de parte de ustedes, señores padres de familia. Si tengo alguna observación, estoy presto a escuchar y presto a corregirme también. Nadie es perfecto, todos aprendemos. Gracias, señores padres de familia. Simplemente eso. Muy bien, con la participación del profesor Luciano, creo que vamos a cerrar este punto de pedagógico de aprovechamiento. Vamos a pasar, el tiempo es oro y en esta parte lo vamos a hacer, profesora Nancy. Ya tenemos 10 minutitos más, por favor. Vamos a pasar al punto número. Pero antes de pasar, yo creo que el mensaje está dado. Ya hemos entendido. Las observaciones que se han hecho los profesores ya hemos tomado en cuenta. La última participación del profesor indica que no solamente es el profesor el que tiene que correr con la responsabilidad, sino el control también de los padres de familia. Ese es el secreto del éxito de nuestros estudiantes. Vamos a pasar al número 4. Hay un pronunciamiento, quiero mostrarles, señores papás, y ahí voy a darle la palabra a algunos profesores que vamos a reflexionar sobre esto. Esto es del día del viernes 24, 25, 26, 27, del 28 de marzo. Señores papás, punto número 4, denuncio. No tenemos nada que ocultar. El sol no podemos tapar con un solo dedo. Todos tenemos que saber. Pero en la asamblea se dijo muchas cosas y no ha faltado o ustedes o quien ha autorizado para que alguien vaya a la prensa y haga una denuncia de esta naturaleza. Eso un poco desanima a todos trabajar en este colegio y en su letra dice: en un colegio se quejan por el bajo rendimiento. Según padres de familia, la falta de preparación les afecta a sus hijos al momento de seguir con sus estudios superiores. Y vean esta mala intención, hay una mala intención del padre de familia, de la señora. Aquí dice, la señora que está haciendo esta nota se llama Rocío Flores. Pero yendo al momento, no es la señora, ¿no? Alguien le había dejado la información y la señora ha hecho la redacción. Es nuestro colegio, aquí está, Unidad Educativa España, en foto. Y aparece don Irineo aquí, pero en otra reunión. Y las señoras que están aquí al frente son toditos de chamarra, con cartera, peinados ostentosos, todos con chamarra, señoras de vestido. Así, a ver, hacen la denuncia. Entonces, esto ha salido a la luz pública, por lo tanto, el plantel docente está preocupado por eso. No creemos, al margen, señores papás, el daño ya está hecho, el daño es para quién, es para esta institución noble, esta institución que ha sacado bachilleres, que está dando profesionales, y la gente con mala intención ha ido a hacer esta denuncia indicando que hay bajo rendimiento. Si aquí hay bajo rendimiento, en estos colegios, ¿qué cosa habrá si eso es bajo rendimiento? Estamos contentos por el trabajo que cumplen los profesores, por el apoyo también de los padres de familia. Pero estas cosas, queridos papás, no podemos dejar pasar así nomás. Por lo tanto, voy a invitarle a la profesora Norma a ver algunas palabritas de reflexión sobre esto. Que ella va a expresar el sentimiento de los profesores también. Gracias, señor director. Bueno, señor director, estimados colegas y queridos papás. Bien. Ya el señor director les ha informado sobre esta denuncia a los medios de comunicación en Alteño. Y ahí nombra, ¿no? Dice, por ejemplo, tres materias: matemáticas, física, química. Son las que más dificultades tienen los estudiantes, así. Entonces, habla de los papás, ¿no? Y yo, la que les habla, perdonen, no me presenté. Soy la profesora Norma Laura Flores, profesora de matemáticas nivel secundario, una de las profesoras. Soy egresada normalista, tengo título universitario a nivel de ingeniería agronómica, también tengo diplomado en educación superior, ¿no? No es porque quiera echarme flores, sino quiero que comprendan, ¿no? Entonces yo desmotivada, preocupada, porque yo la verdad, yo les quiero decir, yo amo este colegio, desde que llegué. Todos mis colegas también quieren y aman este colegio, así como ustedes. O sea, a nosotros nos preocupa bastante este tipo de denuncias, ¿no? Y yo pienso que no creo ustedes hayan sido los que hayan denunciado, ¿no? Porque el papá españista, ¿saben, papás? Se acuerda de cómo ha levantado pues un adobe para hacer sus aulas, de cómo ha levantado una piedra, de cómo ha hecho sus canchas, porque, ¿saben? Acá los profesores somos pasajeros, queridos papás, somos. pero el daño ya está hecho, porque si ustedes leerían todo, en realidad no está muy bien redactado, inclusive está exagerado, ¿no? Entonces ya han desprestigiado a un colegio tan prestigioso y grande, el único colegio más antiguo en realidad, ¿no? Entonces yo no creo que el papá españista se haya prestado a este tipo de denuncias. Yo pienso que debe ser un papá nuevo o otro papá, ¿no? Porque se acordaría. Ahora, cuando mencionan matemáticas y mencionan aquí olimpiadas, ¿no? El año pasado, el 2013, por primera vez habíamos participado en las olimpiadas matemáticas Evo Morales AEMA. Ni siquiera sabíamos bien qué iban a entrar y ha clasificado, hemos llegado a la departamental con nuestro estudiante. Puede ser que de todos los que hemos llevado, no haya sido pues todos los que hayan ingresado, pero hemos llegado con una estudiante a la departamental y con una muy alta nota, la señorita Ana Griselda Chamaca Luna. Con ella hemos llegado a la departamental y hemos sido la única unidad educativa de este distrito 8 que hemos salido en clasificados. Entonces, por eso yo creo que el papá o la mamá o un papá nuevo que haya denunciado, no creo que está equivocado, porque el daño lo han hecho a los estudiantes. Los estudiantes son los que se sienten mal. Ellos son, ya les están diciendo, ah, ya, ahí está pues tu colegio, así, ¿no? Entonces, ellos son los afectados. Ni siquiera nosotros que somos ya personas mayores, nos vamos a olvidar, pero los estudiantes difícilmente. Entonces, él quería que reflexionemos un poquito, entonces, y no hagamos daño a nuestro querido colegio. Gracias, señor. Doña Lidia, por favor. Los papás están más preocupados en su nombre. Doña Lidia. Señora Lidia. Señora Lidia, por favor, está haciendo alboroto y nadie está poniendo ya atención. Ya. Sobre esta denuncia, tal vez algún profesor quiere o... ¿Qué vamos a hacer, señores papás? O así nomás ya está, miramos, asumimos, nos callamos, o hay un pronunciamiento también, a ver, ¿qué dicen los padres de familia, los profesores? ¿Qué hacemos? Tiene la palabra, señores padres de familia, y ya estamos terminando con eso. Quisiéramos escuchar, o está bien. La palabra, señores papás, aquí los colegas. Creo que el que ha hecho esta denuncia, el que ha escrito así, es la prensa. Pero alguien ha llevado esta información. Creo que hay que identificar a esa persona quien ha llevado, porque no debe sentirse pues como parte del colegio. Si tiene un problema con un docente, debe venir a decir, estoy equivocado, mi hijo no ha pasado cursos, o está equivocándose el docente correspondiente. Pero no llevar de esta forma al papá o a la mamá o a los padres que han llevado, que hay que hacer una investigación, decir quién ha llevado esta información, las fotos inclusive, hay que identificarlos. Nosotros estamos molestos como docentes, decir que lleven la institución, y la institución es grande. Las unidades que trabajan por aquí cercanas, tu colegio, mira, aquí está, tu gran colegio España, ahora ha caído, así me lo han dicho, y me duele que me digan este colegio. No podemos permitir de que papás o personas ajenas tal vez a la institución hagan eso. Está muy mal, se ha equivocado esa persona, no puede hacer eso. Y hay que, como junta escolar, está aquí la junta, los papás están aquí ustedes, yo creo que tienen que pronunciarse, o como dice el director, está bien que han hecho eso, está mal pues, señores papás, está mal eso. ¿Cómo van a hacer esto? O han pedido a la asamblea general ese día, han dicho, todo lo que hemos hablado ahora, este grupo de papás tiene que llevar la información a la prensa. Si ha sido de la asamblea, bueno, vamos a aceptarlo. Pero si ha sido unos dos papás o tres que han confabulado y han querido hacer quedar mal a todos nosotros, no solamente docentes, toda la institución, padres, familia, estudiantes, toda la comunidad educativa, está mal vista ahora a partir de que han publicado esto. Y todos habrán leído ese, al día siguiente dos o tres, pero ahora todos se encantan, saben que el Colegio España ha sido publicado de esa manera. y todo lo que más antes se ha publicado en el Alteño, el mejor colegio que ha ganado en los concursos, todo, todo eso se ha hecho abajo directamente. Yo creo que hay que identificar, señor director, a la persona que ha hecho y darle nomás, como papás le darán su castigo correspondiente, porque él necesariamente, mínimamente, tiene que haber una satisfacción pública, como lo ha hecho, lo tiene que hacer el Alteño, disculpas al colegio infantil, tiene que haber eso. No solamente al plantel docente, a toda la institución educativa, inclusive a ustedes los papás. Nada más, señor director. Muy bien, vamos a hacer entonces un manifiesto, un voto resolutivo. ¿Qué me dije? Un voto resolutivo, don Benito Paz, por favor, y don Johnny después. Bueno, gracias, señor director. Ante la nota que nos ha sorprendido, ¿no?, un poco, yo personalmente estoy un poco molesto. ¿Por qué? Porque este colegio es un colegio muy bueno. A mí me parece que lo han denigrado mucho. Si hay personas que están molestos así, debían de venir a hablar, a reclamar aquí a los profesores. Así como yo lo estoy haciendo. Quizás me vean mal, pero no interesa eso. Deberían de venir aquí. Y si se queda en la asamblea, vamos a llevar a la prensa, llevamos pues. Esas son lo regular que tenemos que hacer. Ahora, es verdad que hay que identificar. Creo que no se siente muy identificado con el colegio. Quizás tiene algún dolor, ¿no? Quizás, pero debería de venir a reclamar. Yo pienso, ¿no? Como padre, esto quiero para mi hijo, esto quiero para mi hijo. ¿Ya? Entonces yo me siento orgulloso de ser del Colegio España. Hemos sacado buenas promociones, mi hija también ha salido promoción. Todos fallamos, pero también esto que nos sirva también de reflexión, que nosotros ha caído un poco, la educación ha caído en estos años. Hay que reconocer, ha sido la falla, nuevamente lo digo, ¿de quién? ¿De los padres? ¿Del director? ¿De los profesores? ¿Del director? Dice, no, todos hemos fallado. Tenemos que reconocer las cosas de acá, todos hemos fallado. Y eso nos va a servir de experiencia desde hoy, desde la siguiente asamblea, a poner las cosas en su lugar como tienen que ser. Uno, vamos a volver a ser más disciplinados con nuestros hijos y nuestros profesores van a ser más estrictos y este colegio nuevamente va a subir porque tiene calidad de profesores. Yo veo mucha calidad en estos profesores. Entonces, esto nos amerita a pensar y ver un nuevo horizonte. Como padres tenemos que ver eso, de ser un poco más optimistas y a no hacer caso a estas cosas que es mucha bajeza, para mí es mucha bajeza, pero de algo nos está sirviendo, estamos aprendiendo de las experiencias. Esto ha debido hacerlo una persona que tiene algún dolor con su hijo, yo pienso, porque la nota que dice más o menos eso da a conocer, ¿no? Pero ojalá sea muy consciente y que venga aquí a reclamar, profesor, quiero esto, quiero esto. Señores papás, yo me siento muy identificado con el colegio y nuestros hijos siempre van a ser los mejores. Sé que van a fallar, van a tener sus fallas, pero son los mejores, señores papás. Nuestro maestro también. Gracias. Profesor, señores padres de familia, creo que nos duele a todos cómo nosotros como antiguos conocidos de Pampa hemos levantado. Escuchando esto, yo puedo llorar cómo a nuestro colegio va a deshonrar así de nuestros hijos que han salido, ahora que ya van a salir profesionales. De ellos son bien queridos. Ellos se acuerdan, mi colegio españita, mi colegio tan querido, vienen a ver incluso y no pueden hacer esas cosas. ¿Qué cosas tienen? ¿Por qué? ¿Por qué no hablan aquí diciendo esto que han hecho? Yo creo que quieren hacer quedar mal Este colegio poderoso de España, de todo Distrito 8 conocido es. Hemos luchado, hemos salido tanto y no puede hacer esas cosas. ¿Quién es? Tiene que certificarse y tiene que también pagar eso. No puede ser así nomás que dejarle a nuestro colegio. Nos tenemos que levantar, no puede ser así nomás. Eso yo quiero decir, gracias. Señores padres de familia, madres de familia, profesoras y profesores, yo quisiera decirles este colegio parece que ya está desprestigiado, parece que para mi persona, yo creo que padres de familia, madres de familia, que se investigue para otra reunión, no podemos quedarnos así para prestigiar de nuestro colegio, que saquen fotos, junta escolar. Yo por otro lado, también que reflexione nuestro junta escolar. Yo, ¿por qué digo esto? Porque no hay equipamiento en nuestro colegio, no hay libros. Por eso salen a internet, señores, padres de familia, profesores, ustedes saben, no hay buenos libros. Y además no hay internet. En otros distritos hay internet, ya no salen a públicas, ¿ya? Entonces eso es lo que falta en este colegio. Creo que también están desmantelando, padres de familia, nuestro unidad educativa, porque tantas veces que equipamos se lo hacen perder todo, no hay equipamiento. Ya yo creo que las autoridades, que señor director, como están los turnos de noche, turnos de tarde, en la mañana, y nuestra cabeza junta escolar, yo creo que se pongan poquito pues a pensar para que no salgan nuestros muchachos a la calle, al internet público, y aquí unos libros. Que abre pues unas donaciones, pues hay algunos papás tienen plata, algunos no tienen. En nuestras unidades educativas hay pues en una reunión, abren donación de libros. Con fe donan, algunos tienen, hasta los profesores mismos pueden donar buenos libros. Y eso yo quería decirte, señor director, por ese motivo yo quisiera que vayamos hacia adelante y en nuestras reuniones. Tiempo no nos falta, ahorita podemos debatir muchas cosas, pero nosotros debemos que se lleven sábados, porque no quieren perder también los profesores tiempo. Por eso ha convocado esta tarde, porque para debatir, señor director. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rodolfo Aliegas. Sabes, directamente quiero hablar. Nosotros creo que no tenemos una POA anual, ¿no? Donde que debía estar hecho ya todos los pedidos, lo que queremos ahorita, lo que han manifestado. Y eso, ¿quiénes tienen que hacer? Bien claro ha dicho aquí un padre de familia, ¿quiénes tenemos la culpa? Todos tenemos la culpa. Empezando del director hasta padre de familia. Si nosotros no somos ordenados, si no manejamos POA anual, ¿qué queremos? ¿Cómo queremos? ¿A dónde vamos a apuntar? Si nosotros tenemos ese POA anual bien escrito, bien detallado, entonces el director va a decir, aquí yo tengo esta POA anual. Bajo esto, no están fallando tales personas, autoridades. Pero yo pienso y dudo de que tal vez no tengamos POA anual, cuáles son los pedidos que queremos. Por ejemplo, sabemos que la mayoría de nosotros somos... Hemos estudiado en el campo, siempre hemos visto la pisada que es de cemento. Buen día, hemos dicho que estamos en La Paz, pero ¿qué están haciendo nuestros hijos? Sigue la misma pisada lo que es en el campo que se hace. No hay cambio. Ahora hablamos del internet, pero si no hay aquí una biblioteca, ¿dónde va a ir nuestros hijos? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender. Primero, tenemos que, lo que queremos, tenemos que tener en esta unidad educativa. ¿Ya? Si no queremos que vayan, por ejemplo, los niños tienen que buscar ir a internet, tienen que ir a biblioteca, a La Ceja, hay otros lugares. Ellos con el riesgo de nosotros, o sea, hay gentes que están por ahí. Entonces, tenemos que empezar a organizar las cosas bien. Hagamos POA anual. ¿Cómo queremos? ¿A dónde vamos a apuntar? Mira, ya tiene ahorita ese gobierno, digan, del municipio que nos da buenas casas, pero dentro de eso, ¿qué cosas tenemos? Sigue Almadilla, pisa, y ese, ¿a quién le daña? A nuestros hijos, el polvo. Ya por lo menos deberíamos cambiar mínimamente este tipo de pizarras. Casi todas las aulas debería tener. ¿Y por qué no podemos proyectar como en otros países aquí, sin hablar? Perú ya tiene pues pizarras electrónicas. ¿Ya? Así es, depende de nosotros, ese mucho depende del director y el junta de vecinos representante. Si ese se va a coordinar, esta unidad educativa va a ser pues, grande. Como dice, somos grandes y tenemos que avanzar adelante. Lo he dicho, señor director, gracias. Ahora, la pronunciación. No puede denigrar Unidad Educativa España. Se debe ser aquella persona que debe ser resentido, ya, hay que pronunciar. Que aquí han salido los niños, de mí mi hija ha salido promoción. Yo no me quejo de mi hija. Tiene su estudio, depende de nosotros, los papás, los que educamos de la casa, y los profesores son segundo padre o la madre son, ellos dan la educación. Entonces, esto hay que pronunciar que no estamos de acuerdo. La Unidad Educativa España es un orgullo en Distrito 8, y eso tenemos que pronunciarnos todos los padres y los profesores. Muchísimas gracias, señor padre de familia. Vamos a considerar varias palabras que usted nos ha dicho. Y para ir concluyendo, señores papás, yo creo que el sentimiento sobre esta nota es el mismo de rechazo de todos los padres de familia. Por lo tanto, sugiero que a la cabeza de la Junta Escolar y la dirección haga la representación al alteño y luego haga las investigaciones del caso hasta lograr una satisfacción pública, que lo tendríamos que dar un informe en la siguiente asamblea. ¿Estarían de acuerdo, señor papás? Muy bien, entonces la mayoría está de acuerdo. Vamos a pasar a asuntos varios y ahí voy a hacer de que don profesor Faustino y el don Irineo vamos a ir terminando con esta reunión. Bien, señor director, colegas, queridos padres, madres de familia, el quien habla es profesor Faustino Calderón, es representando a la comisión disciplinaria. Hemos escuchado los reclamos, especialmente de los dos periodos que no ingresaban a las clases. Queridos padres de familia, madres de familia, este año más que nunca hemos tratado de poner orden, disciplina con sus hijos, con sus hijas. Pero yo creo que dentro de esto siempre se nos están escapando muchos estudiantes. Hablamos, por ejemplo, un informe, puedo hacerlo, hay bastantes alumnos atrasistas o llegan tarde. No sé cuáles de estos estudiantes, algunos tienen argumentos valideros que trabajan evidentemente el sustento para su estudio correspondiente. Pero otros alumnos que realmente salen y constantemente se atrasan y no hay un argumento validero. Nosotros como docentes, plantel docente, queremos pues a sus hijos que están en la etapa de formación, queremos que sean respetuosos, responsables, disciplinados y puntuales. Si nosotros no vamos a exigir desde el punto de vista de eso, de esa manera, ¿qué será posteriormente cuando ya van a ser personas mayores? Así nomás nos formamos y así estamos acostumbrados muchos que a veces en los mismos trabajos somos despedidos por atraso, por falta en disciplina. Entonces nosotros estamos exigiendo de esa forma, quizás algunos papás, mamás, están molestos. Y quisiera que nos diga a la comisión disciplinaria que estamos exigiendo uniforme, recorte de cabello, los atrasos frecuentes que están llegando. Entonces, yo quisiera que ustedes, padres de familia, madres de familia, nos autoricen si se va a trabajar con disciplina, orden en este establecimiento o vamos a dejar. Yo creo que el prestigio del colegio también depende de la disciplina, señores madres, familia, padres, familia. Hay celulares que están utilizando, ya han manifestado los profesores, los famosos celulares en los cursos. Ya están hablando, están llamando, están mirando. ya la tecnología evidentemente ha avanzado, están mirando sus novelas. Entonces nosotros queremos más que todo la autorización de ustedes, se ejecuta el reglamento interno que existe dentro del establecimiento para los estudiantes. También hay alumnos que están llegando a ingerir bebidas alcohólicas. Hay estudiantes, llegan alumnos atrasados, traen en sus mochilas. Entonces yo quisiera más que todo, señores padres de familia, control. Todos trabajaremos en bienestar de nuestros hijos. Pero como hace rato decían, ¿quién estamos fallando? Creo que estamos fallando todos, pero todos nos pondremos pues pilas y trabajaremos y que sea pues un mejor estudiante, un mejor alumno dentro de la sociedad. Es lo que queremos, señores padres de familia, y yo quisiera al respecto que se manifiesten como quisiera. Yo personalmente, la comisión que conformamos y todo el plantel docente, vamos a hacer cumplir. Hay recortes de cabeza. ¿Qué dice el alumno? Profesor, no tengo plata. ¿Con qué me voy a recortar? Pero su cabello peinado con gel. ¿Cuánto cuesta un gel? 25, 30 bolivianos. Para eso hay. Entonces, señores, padres, familia, madres, familia, quisiéramos trabajar conjuntamente con ustedes. Vean la realidad, eso es lo que queremos enfocar. Cada vez que sí, por lo menos quisiéramos asistir en las reuniones y vamos a asistir cualquier momento que se nos precise también, señores padres y familia. Ese es el punto de vista, como un informe que les puedo dar al respecto, disciplina, cumplimiento, atraso. Yo quisiera escuchar también de ustedes cuál es la posición, o vamos a dejar permitir cualquiera hora que ingrese al establecimiento. Nada más. Pase, por favor, rápidamente. Bueno, director, buenas tardes, plantel docente y padres de familia. Yo estoy en parte de acuerdo con las cosas, el seguimiento que está haciendo según a nuestros hijos, el profesor. ¿En qué sentido yo les digo? Miren, yo soy, mi nombre es José Luis Ojeda Segales, soy nuevo. Tengo mis dos hijos en turno de la mañana y dos hijos en turno de la tarde. Lamentablemente, yo les comento lo siguiente. Quisiera que me pongan atención las mamás, por favor. Estamos hablando, creo que en este punto, la cuestión de nuestros hijos. ¿Qué pasa, señores? Hace ya dos semanas, juntamente con el director, el profesor Agustino, y una señora de la Junta, hemos hecho la clausura de una tienda que expendía bebidas alcohólicas a nuestros hijos, aquí a la vuelta. Se ha clausurado. Se ha hecho un seguimiento más allá, se ha hecho un seguimiento más allá. En este punto estoy de acuerdo que el profesor y el director están apoyando. Pero lamentablemente, siguen viniendo jóvenes de la promoción con uniforme, respaldados por compañeras del mismo curso, entrando mareados al establecimiento. Otro, el director solo no puede objetar, no puede tomar decisiones propias. Lo más correcto sería que todos los papás, creo que no somos todos en este momento, apoyemos. Digamos, por ejemplo, cada tarde salir una ronda de todos los padres de familia, porque lamentablemente creo que ustedes no creen a lo que el director les hace llamar por cierta o mala conducta de nuestros hijos. Hacen caso omiso. Ese día siempre no tienen tiempo. No tienen tiempo. Pero si en caso viniéramos por cada curso, por ejemplo, hay jefe de cursos encargados de padre y familia por cada aula, salgamos por una ronda a ver y a constatar qué hacen realmente nuestros hijos afuera. Lo lamentable, yo vengo a dejar y recojo a mis hijos de acá. Porque he visto, y aquí arribita mismo, veo en la placita jóvenes, niñas, creo que están en tercero, mareadas, botadas en el piso, jóvenes locos. Aquí arriba no los miento. Estoy en seguimiento yo de eso, de aquí hay un internet. Clandestinamente expende bebidas alcohólicas a nuestros niños. Salen jóvenes en estado lamentable y se vuelven a entrar. ¿Hasta cuándo nosotros vamos? Como dice el director, esa denuncia hay que hacerla, pero hay que también pedir una buena. Es una difamación completamente exagerada. Es mucho. Pero en eso también nosotros tenemos que apoyar. ¿En qué sentido? A corregir a nuestros hijos en casa y en colegio. ¿De qué sirve? Los alumnos, ¿cómo salen de acá? Nuestros hijos. De promoción, prepromoción, ¿sabes? Allá afuera, antes de mi tiempo, por ejemplo, yo me despedía con mi amigo. Nos vemos, hacerse la tarea y chao. ¿Qué dicen acá? ¿Cómo le echamos dos? ¿Vas a poder? Ah, vamos a hacer pollo con dos y acá. Está correcto que nuestros hijos salgan a correr. Están jugando a ser mayores. Para mí no es lo propio del COVID que hables. Yo he tomado la atribución como nuevo, por ejemplo. No me gusta porque mis hijos estudian acá. He hablado con un Irineo, era un padre a todos, a todos Agustino, al director, y les comunico a ustedes. Creo que es momento de organizarnos entre cada representante del curso, tomar unas decisiones, pero para el bien de lavar la imagen y esa denuncia. Creo que está en manos de todos nosotros, padre. He dicho, gracias, padre. Finalizamos con estas dos participaciones más. Bueno, madre de familia, yo quiero pedirle consuelo a sus hijos. Y así también yo quisiera pedir al señor director que haya una reunión general en curso por curso para saber quiénes están fallando de nuestros hijos. Eso quisiera saber. Yo tengo problemas con el cuarto de secundaria. El año pasado ha sido ese curso muy bajo. Han aprendido a su edad de 14 años, ya están tomando, ya están haciendo matrimonio, quitándonos, cosas que han pasado, yo no quiero eso. Han contagian a los niños, ya les obliga, ya les amenaza. Mi hijo ha sido amenazado el año pasado por sus compañeros. No le ha aceptado hacer esas cosas, yo le he frenado ya. Ya estaba a punto de marchar a ese camino también, pero yo he controlado tarde y mañana le he seguido. ¿Con quiénes se ha encontrado? ¿Con quiénes ha estado? En ese le he salvado a mi hijo. Nosotros tenemos que luchar como padres, como madres, para que llegue otro día bien respetado también y que llegue el resto con su vida mismo. No va a tener un día, su familia va a estar abandonado, sus hijos, igual que él, su hijo quiere que sean. Hay padres, madres separadas. Tenemos que investigar curso por curso qué está pasando con el niño. El niño no toma así por así. Por algún problema toma, por decepción, por no hablar con el padre, con la madre también, ¿no? Eso tenemos que reflexionar, padre y madre, y así van a ser correctos nuestros hijos. Yo quisiera decirle al señor director, aquel alumno que está equivocado, tenemos que corregir y tenemos que hacer un seguimiento porque el alumno está actuando de esa manera. Eso yo quisiera pedirle al señor director y así también padre de familia, asumiremos nuestras responsabilidades. Nosotros dejamos al niño a su suerte, no controlamos, estamos llegando tarde con el negocio, en ganar dinero, más nos preocupamos. El dinero es poco, más tiene que ser lo importante, nuestros hijos, para que no haya problemas en posteriores. Eso sería mi trabajo. Última participación. Bueno, señores papás, escuchando todo eso, como ya es tarde, yo sugiero que todos sigamos la línea. Si a un hijo, a mi hijo se le va a tratar de esa forma, a todos tiene que ser por igual, ¿no ven? ¿Sí o no? Para todos tiene que ser por igual. Entonces, desde el lunes, que anuncie nuestro señor director que desde el lunes las reglas han cambiado a nuestros hijos. No manden celulares. Prohibido mandar celulares. Prohibido, tienen que venir con su uniforme todos. No puede entrar uno sin uniforme. Si no, mi hijo que venga sin uniforme tampoco, ¿no ve? Para todos tiene que ser igual. Los cabellos recortados. Toditos recortados. Sí, hemos visto la moda que está ya adosando. Y si no hay peluquero, tenemos pues nuestro tema de la noche. Antes con el profesor, así venían toditos. Y en fila por curso salían, ¿se acuerdan los profesores? Y eso era muy bueno. Entonces se les va a comunicar también a nuestros estudiantes y eso del internet que quede pendiente para la asamblea. Ahí lo vamos a tratar mínimamente, no va a alcanzar el tiempo porque hay que identificar. Y otro, te quería decir, profesores, junta y director y algunos padres de familia más, que se haga la revisión de mochilas. Eso sí ha funcionado un año. Hemos encontrado, hasta tragos hemos encontrado. Pero tiene que ser un día sorpresa. Que eso se haga, señor director. Vamos a solicitar, creo que vamos a coordinar con los representantes más. Un día sorpresa y muchas sorpresas. Celulares vamos a encontrar. Si es que hay celulares, los papás van a venir a recoger. Lo vamos a tener en la dirección, que vengan a recoger los papás que tienen mochila. ¿No ven? Nada más, señores papás, gracias. Agradeciéndole la asistencia, quiero dejarle a don Ireneo dos puntitos. Uno es del desayuno escolar y luego la asistencia. Por favor, con eso ya concluimos, por favor. Señor director, antes de que concluyamos, yo quisiera que en esto me apoye también, porque después me va a decir a mí, la Junta tiene que arreglarse el desayuno escolar, por favor. Señoras, madres de familia, padres de familia, tenemos que concluir con esto del desayuno escolar. Ahora, yo propongo lo siguiente, antes de pasar a esto, pero antes de que me olvide, ¿no? El profesor Faustino ha vertido algunas palabras, los cuales quisiera que tomen en cuenta, ¿no? Acerca de la asistencia. Siempre trataremos de mandar a la hora a nuestros estudiantes, por favor, señores más de familia, que no. Estamos mejorando la llegada al ingreso y seguiremos mejorando, por favor, porque es también para el buen aprovechamiento de nuestros estudiantes. Dos, estamos luchando contra el alcoholismo, contra las pandillas y demás cosas, para lo cual necesariamente nosotros como papás tenemos que respaldar. Aquí un papá dato ha venido y indica, no ven, hemos clausurado, así estamos peleando, hemos hecho seguimiento, son señoritas los que cometen estas atrocidades también, no solamente los jóvenes. Entonces, en ese sentido, hemos hecho clausurar, pero también sabemos que eso han ido a pagar su sanción y ya está de nuevo. Pero tenemos que seguir. Es una buena opción. El año pasado, ciertos días, hemos salido con representantes. Por ahí una brigada escolar hemos hecho con chalecos, todo. Entonces, eso funciona también. En ese sentido, podemos ir mejorando. Para lo cual yo quisiera que todos los papás respaldemos con algunas firmas para que esto vaya mejorando, porque a la dirección se le hace llamar al papá y vienen a llorar y de alguna forma no viven con los papás. Entonces dejamos un cuaderno de antecedentes, deja percibido, sigue, ¿no? Entonces he sentido que entre en el acta de que desde el día lunes, como don Benito indica, ¿no? Celulares, especialmente que tengan internet, cámaras, no, esos celulares ya no traigan, por favor. Si es muy urgente, yo digo, si es muy urgente, que traigan celulares con llamada entrante y saliente, sin cámara, sin internet. Bueno, si la mayoría de ustedes dicen no, pero cumpliremos, porque saben que todos el día lunes la mayoría van a seguir mandando. Entonces, vamos a controlar desde el día lunes. Indicamos a nuestros hijos y ustedes también apoyen en ese línea, en ese sentido. Entonces, yo quisiera que en el libro de actas entre esas determinaciones y los papás que podamos inclusive pasemos a la dirección y firmemos esa situación. La situación del desayuno escolar, yo lo que quería proponer es lo siguiente. Tenemos que tener una madre de familia que pueda ayudarnos en este aspecto y para lo cual vamos a tener necesariamente que pagar también. En ese sentido, no sé si por padres de familia o por alumnos podemos dar 0.50 o 0.40 o 0.30 centavos, saliendo a unos 250, 200 mensuales, y así podríamos tener una persona responsable en el reparto del refrigerio. Queridos papás, rápidamente quisiera que participen en esto o tienen alguna otra sugerencia. A ver. Sí. Sí, ya hemos intentado también con los representantes el año pasado, pero también nos hemos cansado, ¿no? Si los representantes ya no han venido, ha habido un desfase total. Entonces, necesariamente tenemos que tener un responsable, una mamá, que también se le pague algo, ¿no? Por lo menos. Entonces, yo propongo que den unos 0.40 centavos por estudiante. Sí. Sí. Es salido a 200 bolivianos, tenemos alrededor de 800 estudiantes. ¿Ya? Entonces podemos dar a 0.40 centavos para pagar más o menos 250 bolivianos. Ahora, a 0.30 centavos podemos pagar por alumno para pagar 200 bolivianos mensuales. No sé si... Sí. Señores papás, la verdad, ahorita no tenemos un presupuesto. Lo que sí podemos hacer ahora, don Irineo, por ahí te va a faltar o por ahí va a ser más, tienes que sacarte un presupuesto. Esto es. Y como turno tarde, lo van a aprobar, creo. Y creo que lo van a aprobar, pero tenemos que tener un presupuesto fijo. Lo que hoy podemos hacer es decir si se aprueba o no. Eso solamente. Y luego usted saca su presupuesto, se ha aprobado, entonces a cada alumno nos manda la nota a tanto. Tiene que tener un presupuesto, si no va a decir ha faltado, o bien no lo van a aprobar. Aquí se aprueba o no, solamente eso, don Irineo. Ya, gracias al aporte de don Benito. Entonces, para apurarnos, vamos a sacar un poco más detalladamente con el director el presupuesto. Pero eso es la idea, ¿no? Ya, yo creo que me dejo entender. Yo quisiera que nos vayamos así con esto, con esta conclusión. Apoyamos, aprobamos o no aprobamos, ¿no? Como don Benito nos ha sugerido, yo creo que eso es muy acertado. Y posteriormente mandamos una notita a los alumnos, y el cual tienen que ir pagando para también cancelar a la señora que va o la persona que se va a ser responsable. A ver, señores papás, ¿aprobamos? No. ¿Cómo a la... vamos a aprobar? Ya, que levanten la mano, por favor, los que apoyan la propuesta de que paguen. Ya, mayoría, yo creo que ya casi el 90%. Sí. A ver, para ver nomás, los que no están de acuerdo con que se pague a una persona, levanten la mano, por favor. No hay nadie, entonces hay un total acuerdo. Se les va a hacer llegar las notitas, entonces por favor eso aportemos para también lo que es el desayuno escolar. Y con eso concluimos la asistencia. A ver, las señoras me indicaban que ya han recogido los nombres para los cursos. Y yo creo que... Antes, el profesor de Educación Física pedía una pequeña conclusión. Gracias. hasta tercer lugar a nivel La Paz, ¿no? Entonces, en eso también se da el transporte, el refrigerio para los jóvenes, la camiseta. En algunos momentos nosotros hemos ido como junta con el refrigerio, pero no hay caso de estar todo, no, tampoco el presupuesto tenemos, ¿no? Entonces, los motores son los que más necesitan. Es por eso que necesitan ese apoyo. Ahora, si no aprobamos, mejor no participaremos porque es una pena los jóvenes ver también con bocas secas que el colegio es mal, una pena. Es que es un hipopoto. Mejor que no vayan, o si bien van, hay que también apoyar con un mínimo, porque yo creo. Entonces, eso hay que también ver con ustedes y concluir que ahora aprobamos o no aprobamos para ir a la Escuela Nacional. Ahora propuesto dos bolivianos por alumno, por padre de familia, dos bolivianos. A ver, levanten la mano los que vamos a, queremos apoyar al deporte del club nacional de deporte. Dos bolivianos por padre de familia. Ya, bajen la mano. Ahora, levanten la mano los que no queremos que participen, los jóvenes no queremos apoyar ni nada, ni con ni un centavo. Una mamá nomás. Entonces, vamos, se aprueba, vamos a participar a los plurinacionales y vamos a hacer todo. Sí, porque no pasé. Ya. A pedido de la dirección, vamos a dar, algunos lo van a perder, lo que pierden, no, por eso hemos pedido los nombres, ¿ya? Pero para satisfacción vamos a dar de asistencia, pero no va, eso no va a la tarjeta de municipales de familia, sino en los cursos. ¿Ya? Sí, vamos a concluir.